Bienvenidos, como todos los días, a Resumen EV News, martes 24 de noviembre. Trump termina aceptando derrota y da paso a la transición con Biden. Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos lista para el traspaso de poder. Biden anuncia a los máximos responsables diplomáticos y de seguridad. Rubio entre los 21 senadores republicanos que desprecian a Trump. Niños venezolanos deportados de Trinidad y Tobago estarían en costas venezolanas. Corte Interamericana de Derechos Humanos preocupada por los niños venezolanos deportados de Trinidad y Tobago. Venezolanos con doble nacionalidad podrán viajar con pasaporte vencido. Venezuela superó los 100.000 casos de coronavirus. Doctora Zuliana colaboró en la elaboración de la vacuna anti-COVID de Moderna y Pfizer. Eficacia de Sputnik V supera el 95% según nuevo análisis de vacuna. Falleció en Miami el comentarista Armando Pérez Roura. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia. Profesionales integrales. Transcarga Express. Lexury. More. Continental. Services and Carrier. Les narró Steve Ocaranda.